Aprueban traslado de Facundo Yones Guala a la cárcel de Temuco. Facundo Yones Guala, preso político mapuche que se encuentra detenido en la cárcel Yancahue de Valdivia, solicitó su traslado hacia la cárcel de Temuco, con la finalidad de tener condiciones culturales necesarias para ejercer la espiritualidad que caracteriza al pueblo mapuche. Karina Riquelme, abogada defensora de la autoridad ancestral, mencionó que la solicitud para el traslado fue autorizada desde la cárcel de Valdivia y que solo están a la espera de confirmar el día en que se proceda al cambio. Efectivamente solicitaron un traslado, en particular por las condiciones culturales necesarias para él poder subsistir día a día. Entonces, y además porque también por la cercanía física en la cual yo me encuentro acá en Temuco para que pudiéramos preparar el juicio. Yo tengo entendido, yo hasta ahora he sido notificada de que la cárcel de Valdivia no tuvo ningún problema y que el tribunal dio la orden de que sí. La abogada agregó que Gendarmería debe asegurar el día en que se realice el traslado de Facundo Yones Guala y que desde la cárcel de Temuco deben responder si existe la capacidad para recibirlo. Entiendo que Gendarmería debiera dar el día, qué día se va a trasladar y qué día se vendrá a la cárcel de Temuco, también en relación con la cárcel de Temuco, que tiene que también haber dado algún tipo de respuesta si es que tenían la capacidad para poder recibirlo. Esa es la información que yo tengo. Él pidió por escrito la posibilidad de venirse acá al módulo de los comuneros y el tribunal, o sea, hasta ahora nadie había puesto ningún problema al respecto. La familia de Facundo Yones Guala señaló que este martes se podría tener fecha exacta del traslado. Informó para Simulacro Radio Universidad Austral, Paula Aguayo.